La Trova Menduca hace una peñota, dicen, ¿eh? Es el próximo 8 de diciembre, aquí cerquita de la radio, en el predio La Gitana, que queda en Carril Matusoyos, 1521. Y tenemos la posibilidad y la alegría de tenerlos aquí en el estudio. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Mire, voy a buscar los nombres porque no me los acuerdo. Discúlpenme. Andrea Leguizamón está con nosotros y Ariel Domenech. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día, mucho gusto. Gracias, igualmente. Y Ariel, un gusto también que estés Hola, aquí. Hola, buen día. ¿Cómo estás, querido? Bueno, gracias por venir hasta por el favor. Estudio. Y tener música en vivo que realmente nos encanta a nosotros, ¿eh? Y por supuesto a nuestro público también. Así que hay una peñota, dicen. ¿Eh? Mansa peñota porque vienen artistas. Somos exagerados los cuyanos. Es verdad, che, agrandado, ¿eh? Sí, que se note. Además de La Trova Menduca, van a venir otros artistas a participar ahí. Sí, tenemos. Cuéntenos invitado. Un poquito, por favor, Ariel. Bueno, primero festejamos nuestro noveno aniversario como dúo. Y bueno, a eso hacía rato que andábamos con ganas de hacer una linda peñota. Qué y guay. Bueno, se nos dio ahora y se sumaron un grupete hermoso de amigos, de músicos, como Algarroba.com, el Trébol Mercedino de Villa Mercedes, por favor. Presentando esta nueva propuesta, Amuray, La Rienda, Katy Bebe Martínez, los cantantes de Labriego, Nico Leguizamón, Tierra Gaucha Malambo. Un montón. Mansa peñota. Todo el día, ¿eh? Horas. Mansa peñota. ¿A qué hora comienza esto? A las 13. A las 13 abrimos las puertas. Qué bien. No tiene horario de cierre. Ah, buenísimo. Eso es importante. Y contanos, Andrea, la Trova Menduca. ¿Son ustedes dos o la integran alguien más? Somos seis integrantes. Ajá. El dúo, en realidad, como te decía Ariel, festejamos los 9 años cantando juntos como dúo, pero este proyecto comenzó como dúo folk. Siempre hemos tenido músicos acompañándonos. Claro. Y tuvimos la posibilidad también de ir a Cosquín los dos con un guitarrista y ganando el primer premio como dúo vocal. Allá qué en bueno, Córdoba. Qué bueno. Y bueno, de ahí justo nos agarró la pandemia que nos complicó a todos la vida. Y a partir de ahí, en el 2021, volvimos a comenzar con el proyecto que ahora es La Trova Menduca. Y tenemos, sí, acordeón, tenemos piano, percusión, guitarra, percusión, bajo, o sea, una banda bien armada. Qué bueno. ¿Tienen ya cosas grabadas con formación? Sí. Estamos grabando ahora un nuevo material. Que si Dios quiere, el año próximo, 2025, nos vamos de gira a Europa. Venimos con esa gira armadita de la mano de Semino Rossi. Así que estamos grabando ahora un material de difusión para Europa. Ajá, genial. ¿Y los podemos escuchar? Han venido con una guitarra. ¿Seguro? Han venido con una guitarra que la ejecuta Andrea. Y bueno, como estamos en Cuyo... Con tonada, vamos a saludar. Por favor. Fue tan grande mi alegría, sentí el calor de tus manos, el tiempo no pasó en vano. Soñaba con aquel día, tu boca de miel fue mía. Una tarde de verano, feliz te vi. Tu risa está en los verdores, en los trinos y en las flores. Todo es primavera en ti. Tu cariño es mi fortuna. Soy feliz, lo grito al viento. Eres mi adorado anhelo. Mi obsesión casi locura, tus ojos son la ternura, culpable de mis desvelos, poder tener de nuevo tu piel de luna, extasiada en su tersura, toda mi dicha encontré. Si el destino quiso un día que a su corazón llegara, en su pecho se anidara el gran amor de su vida, cerrando viejas heridas que otro cariño dejara. Podré tener la dicha de un buen amigo, todos los oyentes vivan, la tonada es para usted. ¡Qué belleza! Los oyentes van a tener que pagar. Pagar. Van a tener que pagar los oyentes, ¿eh? Sí. Qué bonita esa tonada. ¿Cómo lleva el título esa tonada? ¿Cómo se llama? Primavera en ti. ¿Y de quién es? El autor es un hombre que hace mucho tiempo que está afuera. No se me viene ahora Vega. El. Sí, sí, sí. Vega. Pocho Vega. Ajá. Pocho Vega. Está fuera del país. En Estados Unidos. Qué belleza esa tonada. Muy bonita. Sí. Qué bonita. El repertorio de ustedes, cuyano, seguramente, sí. Y argentino. Total, también, sí, ¿no? Sí, sí, tenemos de todo. Hay samba, sí. Chacarera. Samba, no sé. Hay chacareras, escondidos. Ajá. Hay un repertorio muy amplio, pero siempre vamos con nuestra bandera cuyana. Claro. Con nuestra música cuyana. Ustedes son de acá, de Mendoza, sí, ¿no? Sí, de la región. Mendoza, sí, sí, sí. Bien, bien. Sí, sí. ¿Y hace cuánto que están...? Además de estos 9 años, ¿no?, que van a cumplir ahora, pero llevan muchos más, ¿ah? ¿Cantando? ¿Cantando? No, juntos 9. 9. Nueve uh-huh. Juntos, pero cantando por nuestra parte, sí. Ajá. André de los 9 años, que viene uh-huh. cantando, después mucho tiempo a dúo con su hermano, los hermanos Leguizamón. Ajá. Yo por mi parte también, de jovencito, haciendo mi música... haciendo música latinoamericana, uh-huh. haciendo música norteña, y juntos venimos a hacer esta música cuyana. Habiendo tantos autores prolíficos acá en Mendoza, ¿no? Sí. Por nombrar alguno de ellos, ¿no? Palorma o sí, sí, Anselmo no. Bustos. Bueno, nosotros cuando ganamos Cosquín, ganamos llevando el estandarte cuyano con música de don Félix Dardo Palorma. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y a la hora de buscar canciones, armar un repertorio, ¿por qué lado van? Un re trabajo. Sí. Es un laburo. ¿Sabes que empezamos entre los dos a ver? Claro, viste, a ver qué nos queda. A ver. ¿Sabés que nosotros hoy en día La Trova, como te decía la André, nosotros ganamos como dúo folk, uh-huh. Cosquín, pre-Cosquín, Mendoza, Córdoba. Y después de pandemia arrancamos como La Trova Menduca, uh-huh. porque nos juntamos un grupo de músicos, entonces dijimos, son todos trovadores, todos cantan, claro, en el grupo. Claro. Entonces por eso salió La Trova de trovadores, y Menduco porque afuera nos dicen los menducos nosotros, claro. ¿Sí? A los cuyanos, a los mendocinos. Y bueno, a eso el tema cuando arrancamos con La Trova Menduca, quisimos un poquito empezar a buscar esos poetas que dejaron esa música metida en el cajoncito, uh-huh. que escribieron y lo guardaron porque no les gustó o porque no había quien difunda eso. Entonces salimos a buscar esas composiciones nuevas, uh-huh. y darle un poco de vida, acompañar a nuestros nuevos poetas. Y bueno, y todo eso. Hoy estamos muy muy enfocados en eso, con música nueva, uh-huh. con poetas nuevos, como te decía, y la verdad que está gustando mucho lo que estamos haciendo. Es el camino más largo, como dice el querido Flaco Basurto. Uh-huh. Mostrando música nueva es el camino más largo. Sí. El aplauso es mucho más duro, uh-huh, pero cuando viene, viene muy bien. Claro. Tienen, están, su música está en su vida, en todas las plataformas. Se encuentra como La Trova Menduca. Exactamente. Muy bien. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero sí, ¿podemos escuchar algo más? Sí. ¿Puede ser, por favor? Por favor, un gusto. ¿Cueca? Lo que ustedes digan. Una cueca. Vamos. Vale. De Alpargatas y Chupay. Sí, señor. Ahora que ya venimos con tiempo de vendimia. Exactamente. De vendimia por los cuyanos caminos, hay un aire de vendimia por los cuyanos caminos, regalando ese olorcito que le pertenece al vino, regalando ese olorcito que le pertenece al vino. De surcos desorillados, la viña luce primores, negros, blancos y rosados, de frutos embriagadores, negros, blancos y rosados, de frutos embriagadores. Lagares y bordaleza, acaricia el bodeguero, gatos, cuecas y tonadas, va punteando el guitarrero. Gatos, cuecas y tonadas, va punteando el guitarrero. ¡Segundita! De Alpargatas y Chupaya, cara al sol, tacho y tijera. De Alpargatas y Chupaya, cara al sol, tacho y tijera. Cogollito de esperanza, cada cual para su hilera. Cogollito de esperanza, cada cual para su hilera. Que no se pierda el racimo en la tierra que venero. Paco reclama su copa, rebalsada con patero. Paco reclama su copa, rebalsada con patero. Lagares y bordalesas, acaricia el bodeguero. Gatos, cuecas y tonadas, va punteando el guitarrero. Gatos, cuecas y tonadas, va punteando el guitarrero. ¡Qué belleza! Tenemos nuestra compañera Ángeles Fredes aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, muchos saluditos. Les envían también por este vivo que estamos haciendo de Instagram. Bueno, qué lindo, gracias. Y contarle que además son bermejinos. Sí. Y además hacen la mansa peñota en Bermejo. Así que gestores culturales de la zona, gracias por venir a visitarnos y bueno, que nos cuenten entradas. Por favor, por favor, un gusto. Primero, a ver, siempre lo decimos con la André, nosotros muy orgullosos de estar aquí en esta tierra de poetas, porque Bermejo, también. Tremendo, ¿eh? Tenemos de todo artista. Así mucha que, historia, sí, terrible. Y bueno, lo hacemos justamente aquí en Bermejo, en el Carril Matus Hoyo, 1521, en el predio de La Gitana, uh-huh, está muy cerquita a calle Ayaime, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Viniendo desde el avión, uh-huh, pasando la calle Jaime a mano derecha y de este a oeste antes de llegar a Jaime. Es casi frente a Maure. Es a la calle frente Maure. Frente a Maure, ahí sale, ahí está, directamente al predio de La Gitana. Y bueno, como decíamos, los esperamos para este próximo domingo. A partir de las 13 horas va a estar los portones abiertos para que vengan a disfrutar un hermoso domingo. Va a haber un paseo de artesanos. Qué bueno. Sí, bien. Un paseo de artesanos, playa, estacionamiento privada, patio, seguridad privada, patio de comida. Patio de comida. Bueno, las anticipadas, comentario. Las anticipadas hasta el viernes, 8.000 toneladas, ajá, muy accesible. Así que pueden pedirnos. Te dejo el teléfono, sí, lo paso. Como... Acá tengo dos anotados. Exactamente. El 261-47-19-427 y el otro número es el 261-30-71-106. Sí. Ahí está. A esos números, uh-huh, pueden hacer la reserva de las entradas. Y bueno, los esperamos. Mansa Peñota. La grilla. Algarroba.com, uh-huh, el trébol mercedino, la rienda, Amuray, Nicolás Guizamón, Tierra Gaucha y Katy y Bebe Martínez de Labriegos, sanjuaninos. Si vamos a tener San Juan Mendoza. Eso es para 6 horas más o menos. Tranquilamente. Viene, bueno. Sabés que tenemos mucha gente invitada que vienen de Córdoba, uh-huh, vienen de San Juan, de San Luis, de Villa Mercedes. Se vienen un grupete lindo de gente a compartir con nosotros aquí nuestro aniversario número 9. Qué bueno, buenísimo. Les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a hacer la despedida con los compañeros de la radio y nos dejan una última canción, ¿puede ser? Sí, si es tan amable. ¿Cómo no? Todo por el mismo precio. Todo por el mismo boleto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por difundir nuestra música. No, por favor. Porque hemos escuchado... Siempre escuchamos La Mosquitera y por ahí siempre se escapa una, ajá, cancioncita de La Trova. Qué muchísimas bueno, gracias. Y qué me bueno, chusmetearon por ahí que hay entradas que sortean en las redes, así sí, que aquí sí, vamos a dejar. Ahí en el lugar, perdón, ahí La Trova Menduca. En la página oficial. Ajá, perfecto. En Instagram, en Facebook, La Trova Menduca, buscan. Perfecto. Y hay un sorteito de 10 entradas, así que, ajá, a no perdérselo. Ahí, bueno, ahí tienen que seguir los pasos. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a despedir a Sofía, que es la operadora técnica. Gracias, Sofía. La segunda despedida que hacemos. ¿La segunda despedida? Yo, no sabemos si es la definitiva, pero bueno. No, sí, nos sí. Nos cruzamos. Váyase ella. Claro. Pero bueno, aquí estamos. Aproveche las vacaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias por la tarea muchas de gracias, hoy. Ha sido un placer, manso día. Ajá. Y bueno, y nuevamente le decimos feliz cumple a la Angelita. Así es, sí señora, muy bien. En la producción general, Ángel Fredes estuvo también. También el señor Ángel Basile en exteriores, haciendo las veces de periodista caminante, podríamos decir. Mi nombre es Leandro Poroyán. Nos despedimos, quédense porque a las 15 horas tenemos el tango nuestro de cada día con la producción de Jorge Muñoz. Nos vamos a ir con La Trova Menduca, que nos han invitado a La Mansa Peñota para el domingo 8 de diciembre a las 13 horas en el predio La Gitana, es el carril Matusoyos 1521, a la altura de la calle Maure. Ahí enfrente está justamente el predio La Gitana. Sin más que decir, quédense en el dial de La Mosquitera y como siempre decimos, el agua de Mendoza no se negocia. Veinte años ya pasaron que me fui de aquel terruño tan querido. Por mis venas me recorre la nostalgia del lugar donde he nacido. Mi guitarra enmudecida me transfiere la tristeza, se arrincona amanecida. Y esta sangre palpitada pide a gritos escuchar una tonada. Y siento esta nostalgia de cantar una tonada que se abre surco y se llega hasta mi almohada y me transporta al corazón de una juntada y entender que las guitarras son una mística en mi pueblo tonadero, que la tristeza es un viento pasajero donde el cogollo se le brinda al amigo más sincero.